9:30 de la mañana, seguimos en el Mañanero y, como habíamos anunciado, nos metemos en la información de la ciudad a través de un caso que salió como noticia en varios portales de Mar del Plata. Es que del Frente para la Victoria acusan a la UCR de favorecer a los poderosos con recursos públicos. Para que nos comente un poco más de qué se trata esta denuncia, estamos en comunicación telefónica con Pablo Retamosa, presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria. Pablo, buen día, gracias por atendernos. Ariel y Juan te saludan. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Pablo. Buen día, Pablo. Bueno, la idea era que nos comentes un poco y nos amplíes acerca de este proyecto de ordenanza que intentó instalar el radicalismo para que ciertos sectores poderosos de Mar del Plata digamos, tengan el beneficio con algunas tasas municipales, sobre todo aquellos inmuebles declarados de interés patrimonial, obviamente lo que ustedes anuncian orientado a lo que tiene que ver con la exterminal, ¿verdad? Sí, el proyecto que ayer en la Comisión de Legislación los diferentes bloques políticos, excepto el radicalismo, mandamos archivo, es la segunda edición de una ordenanza que ya había estado en funcionamiento y que había sido votada y sancionada en la época de abril. Esta ordenanza, la original, lo que hacía era, en todos los sectores costeros, en función de promover la industria del turismo, todas aquellas inversiones que se hicieran en el sector costero y que generaran trabajo y que generaran inversión en materia turística podían ser desgravadas en un término, en un plazo de 10 años toda esa inversión, en los conceptos de, bueno, tasas, seguridad e higiene, publicidad y propaganda y el TCU. Entendemos que el principal benefactor, y casi el único benefactor que tuvo esa ordenanza de la Unión Cívica Radical, fue la empresa Hermitage Sociedad Anónima, que justamente hizo, digamos, toda la concesión de Plaza Las Toscas, y que pudo desgravar toda esa inversión a través de esta ordenanza. Esta ordenanza se venció el año pasado y la Unión Cívica Radical presenta una nueva ordenanza similar a la anterior, nada más que incorpora aquellos edificios que son bienes municipales y están declarados de patrimonio histórico. Bueno, viendo la ordenanza ya anterior y viendo este proyecto, entendemos que es un proyecto que, por un lado, va a generar mucho beneficio para aquellos dueños e inversores de la vieja terminal, para que puedan desgravar en un plazo similar de 10 años y por los mismos conceptos toda esa inversión, pero aparte también, en este momento se está discutiendo en el Consejo Deliberante los diferentes pliegos, tanto de La Perla como Torreón, que tranquilamente, una vez que las empresas sean asignadas y sean las ganadoras, como está en el Frente Costero y como promocionan en la industria del turismo, también pueden acogerse a esta ordenanza, y aquellos que están incluidos en un contrato, que son las obras que ellos tendrían que hacer, después las pueden desgravar a través de esta ordenanza. ¿Y en qué situación se encuentra la ordenanza? ¿Ya fue archivada? ¿Digamos, está la posibilidad de que sigan tratándose en comisiones? Sí, fue archivada, tuvo despacho de la Comisión de Turismo. Fue cuando llega la Comisión de Legislación, allí en la Comisión de Legislación se reunieron las voluntades políticas de los diferentes bloques como para archivarlo, y ahora tiene la Comisión de Hacienda finalmente, pero una vez que llega la Comisión con el archivo de la Comisión de Legislación, tendría que volver a la Comisión de Turismo, lograr el despacho, lograr el archivo en la Comisión de Turismo, ir a Hacienda, lograr el archivo de la Comisión de Hacienda, para que luego pase al recinto con despacho de archivo. Todavía es un peligro que esa ordenanza o ese proyecto de ordenanza tenga tratamiento legislativo parlamentario, en los términos de que todavía puede ser resucitada y puede ser aprobada, Claro. Pablo, en la discusión en la comisión, digo, ¿esto fue planteado en estos términos? Digo, la cuestión de lo que ustedes están haciendo es querer beneficiar, digo, con esta vuelta que le dieron a, con el tema del el patrimonio arquitectónico, reeditar la ordenanza anterior, digo, esto de plantearles directamente, ustedes lo que están buscando es beneficiar concretamente al grupo empresario que encabeza Florencio Aldrea Iglesias, ¿se discutió en esos términos tan tan explícitos? Sí, nuestro planteo fue muy muy claro y muy concreto en ese sentido, porque no cabe otro planteo, digamos. Es una ordenanza que está muy apuntada a todas las inversiones edilicias que se hagan en el frente costero. La verdad que cuando uno ve la ordenanza anterior de la época de Aprile, donde o en las gestiones radicales, donde se genera esta ordenanza, que aparte es en la época donde Ermita Sociedad Anónima se queda con todas las playas, claro. Uno ve que no hay otras inversiones tan fuertes como hubo esas, entendido también el Hotel Ermita dentro del mismo paquete, ¿no? Porque sí, también es una inversión que está en el frente costero, claro, y que promociona el turismo. Cuando se vence este plazo, entra un proyecto de similares características, pero se le incorpora este contenido. Cuando empezamos a ver, bueno, qué edificio municipal tiene, bueno, reúne estas condiciones, claro, entendemos que la vieja terminal de colectivo reúne perfectamente estas condiciones y nuevamente vuelve a cumplir la misma misión que cumplió la ordenanza anterior, que es claramente beneficiar a un sector empresarial marplatense muy claro y muy concreto, y más en un año electoral como que estamos viviendo, ¿no? Sí, digo, la frase común de si tiene una cola, orejas, cuatro patas y ladra, es un perro. Efectivamente. Sí. Efectivamente, y ayer lo planteamos en esos términos en la comisión, y por eso, bueno, obviamente también logramos el apoyo del resto de los bloques políticos, porque el argumento era muy claro y muy concreto, y por eso se logró que en la Comisión de Legislación se archivara este proyecto, con las negativas de la Iglesia Radical, ¿no? ¿Y cuál fue la actitud de los integrantes de la Comisión de Acción Marplatense? No, acompañaron el archivo. Esto lo pregunto porque, bueno, estamos hablando de Florencio Aldrea Iglesias, este personaje tan importante en la ciudad, y son públicas, son notorias las buenas relaciones que hay del intendente Gustavo Pulti con Aldrea Iglesias, también de Daniel Scioli, y esto, pensando en la perspectiva, digo, de aquí en más, si se da la situación de un Pulti reelecto y Daniel Scioli presidente de la Nación, digo, uno tiende a creer, a esperar que los privilegios y los beneficios para Florencio Aldrea Iglesias van a seguir a la orden del día en Mar del Plata. Sí, bueno, en realidad esta es una ordenanza que no especifica nombre y apellido del grupo empresario, una ordenanza general que lo que estamos viendo es que siempre es el mismo o los mismos empresarios los que entran dentro de esta norma. Pero más allá de que fuera o no fuera el empresario Aldrea Iglesias, entendemos que esta ordenanza no tiene que circular para ningún empresario, porque justamente son los sectores, a ver, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la inversión, estamos totalmente de acuerdo con el turismo, con generar más fuentes de trabajo, ahora también entendemos que tienen que pagar lo que paga cualquier marplatense y cualquier batalense que tiene un comercio o que tiene un negocio. Ni más ni menos, que pague exactamente lo que corresponde. Y esto le cabe para cualquier sector empresarial, porque en realidad la ordenanza beneficia en términos generales al sector empresarial. Lo que hemos visto para atrás es que ha sido beneficiado uno o muy pocos empresarios en la ciudad de Mar del Plata. Lo que no queremos repetir para adelante es primero que esté esta ordenanza en funcionamiento y segundo que por ahí se puedan acoger otros empresarios en vista de que estamos discutiendo algunos pliegos importantes a 40 años, que son los pliegos de La Perla, los pliegos de Torreón del Monje, que aparte de tener un canon irrisorio, aparte de hacer obras con un presupuesto del año 2012, con el cual está totalmente desactualizado, le vamos a condonar toda su inversión, él la va a recuperar a través de impuestos. Bueno, la verdad que lo que estamos peleando fuertemente es que los empresarios jueguen con las reglas que juega todo el empresario marplatense, que no haya privilegios, y esta discusión le cabe a todo el sector empresarial que quiera tener determinados privilegios. Queremos fomentar el trabajo en Mar del Plata, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero eso no es a costa de la plata. Plata y del esfuerzo del resto de los marplatenses. Pablo, recién comentaste que en la comisión ustedes plantearon esto de manera directa, digamos, sin muchos rodeos. ¿Qué dijo el radicalismo? ¿Cómo defendió, cómo argumentó, digamos, esta idea ante este planteo de ustedes acerca de los beneficios para específicamente lo que tiene que ver con la vieja terminal y con los beneficios para la ley de Iglesias? No, bueno, plantearon que, bueno, que obviamente que no era así lo que nosotros planteábamos, que la ordenanza anterior, la que nosotros veníamos denunciando, había sido más reglamentada por el EMTUR, y entendamos que estamos hablando del EMTUR de la gestión de la Unión Cívica Radical, digamos, no estamos hablando del EMTUR actual. Por ahí sí, lo que le faltó al EMTUR actual son algunos, entendemos nosotros, algunos controles que por ahí no se hicieron correspondientemente, pero la reglamentación y la puesta en funcionamiento de todas estas ordenanzas fue en la gestión de los gobiernos radicales. Pero sí, mucho más argumentos que esto, y bueno, y obviamente planteando que lo que nosotros estábamos planteando, que esta ordenanza claramente apuntaba a beneficiar a estos sectores privilegiados de Mar del Plata, bueno, era totalmente mentiroso y que en realidad era una ordenanza que apuntaba a otra cosa. Bueno, obviamente los argumentos no fueron suficientemente sólidos, y por eso, digamos, todos los bloques políticos acompañamos la acción de frente. Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Estaremos nuevamente en contacto si surge alguna novedad y con respecto a este tema también. Muchas gracias.